Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona tarda, bona nit, amics del Heavy Metal, amics de Metal Vortex. Una setmana més, la segona en aquest cas, que estem remitint, que estem des dels nous estudis, des dels estudis de Metal Vortex, els nous estudis, no els nous, els provisionals. I una setmana més estem aquí amb vosaltres, esperem que aquesta sigui millor. L'anterior estàvem aquí, estava el Pep menjant-se les meves ungles, estava el Sergio menjant-se els mocs de Miguel, i bueno, aquí cada persona estàvem que no sabíem on teníem els peus ni el cap. Però aquesta setmana sembla ser que bueno, ja estem una mica més acostumats i que estem amb vosaltres, almenys per antena, i ja sabem que som els cazurros del metal, de posar les coses així rares, una cosa i l'altra. Però, bueno, estem aquí i gràcies per estar amb nosaltres. Així és que benvinguts a Metal Vortex. Així, Sergio, et dono la benvinguda, la bona buenas, tarda. Buenas, amigos del metal. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estáis fresquitos o no? Te están contestando. ¿Estáis fresquitos? Por ahí te están contestando, ¿no? Que estáis bien, ¿eh? Pasando frío, ¿eh? Qué bien estáis, ¿eh? Es más calor que del infierno, Len. Bueno, amigos, vamos a poner un poquito de metal, que ya sabéis que esto va bien para subir la temperatura, Por lo tanto, preparados. Vamos a poner un clasiquito que ponemos recurrentemente de una de las princesas del metal. Estamos hablando de Lee Aaron, la canadiense, que sobre todo a mediados de los 80 tuvo una cierta notoriedad en el mundo del metal. Después fue pegando un cambio y tal, y finalmente se casó y la cagó y la cagó. ¿Tú qué vos di? ¿Que la voldrías para tú? Bueno, yo estoy diciendo lo que digo, y bueno, pues es verdad que en los últimos años va sacando discos más rockerillos y tal, pero bueno, nunca será pues lo de los primeros, ¿no? Que tampoco que fuera una super maravilla, pero estaba bastante bien. En este caso vamos a poner el clásico que tiene, yo creo, que es el Metal Queen, ese tema de 1984, donde dicen de que el riff de Metal Gear se lo robaron a esta canción. La verdad es que es un riff, pues bueno, si no te lo roba, los hace, te lo robaría cualquiera, porque es el típico riff que puede sonar en millones de canciones. El Dioni. Bueno, se lo voy a dedicar a un amigo del trabajo que sé que se llevó una decepción en su momento cuando supo que se había casado esta señora, ahora señora. Se llama Roberto y vamos a ponerse el Lee Aaron Metal Queen del 84. Thank you. Vale, amigos, ahí tenéis ese pedazo de clásico. Podéis ver el videoclip, que es muy, es muy caluroso. Bueno, pues aquí tenía uno, el primer tema de el primer tema de avui, que era la senyor Liaron. Y digo una cosa, fa poc temps vaig estar escoltant aquest LP i em sembla que la Liaron va treure alguna cosa més, però la Liaron, no? Ay. Sabia, la Liaron. Sabia que aquesta broma algú la diria. Jo us puedo recomendar varios conciertos porque esta a esta muchacha. Perquè aquesta tia, aquesta tia realment qui era la Liaron? D'on va sortir? Bueno, es una canadiense, ¿eh? Es una canadiense y su va a montar tía, ella, bueno, ella para sí mateixa. Sí, pero bueno, en definitiva hay una entrevista. No te, no te con Lolita Foro. La intentaron lanzar en plan tía buena, ¿sabes? Claro, no, es que no tiene una trayectoria con Lolita Foro, con la Joan Jett. Era muy joven. A esta la liaron para la hacer. La liaron. Y sí que es verdad que esta, como ya digo, pues ahora, desde que está casada, como tiene, creo que es el guitarra su marido, pues entonces la está sacando de concierto. Qué bueno. Y tengo que deciros de que ha tocado en algunos festivales de metal, Van Jorhead y gente de esta, o Sweden Rock y tal, alguno que se ve muy bien. Y sí que es verdad que la tía sigue estando como un cañonazo, ¿sabes? Pero como un cañón. La invitamos a Metal Vortex. No, es una tía impresionante, sigue estando impresionante con la edad que tiene. ¿Qué tiene? ¿30 y cuántos? Sí, 30, en cada pata, sí. En cada pata. Pero es verdad que era muy joven, ¿eh? En su momento tenía 18 años cuando salió el primer disco o algo así. Y nada, pues sí que es verdad que lo que hace pues no acaba de... Pero bueno, siempre acaba tocando cuatro de estas y ya sabes. Yo para mí, realmente, a ver, es un LP que acepto, el únic d'ella que acepto, però va ser, diguéssim, un moviment musical. O sigui, Samantha Fox hagués pogut cantar el mateix que Liaron. Liaron... Va tirar cap a una altra banda. Per mi era un producte. No, però era sí, purament un producte. En ese momento era un producto. Però sí que es verdad que era una vocalista con mucha... Tenía unos tonos de estos que se puede adaptar a mucha música diferente y tal, ¿eh? Era una gran cantante, en verdad. Yo era más de Sabrina, más mediterráneo. Bueno, o Shakira. Claro, si no me llena más. O Shakira. Me llena más. Bueno, pues Sergio... amigos, vamos a... Sí, a aquel día, lo que te enamoró fue el pezón. A aquel día, que fue una fresqueta alucinante. Aquí dentro sí, fuera es el infierno. Yo antes he visto, no sé si lo sabéis vosotros, habían dos hobbies con un anillo buscando el fuego de Mordo por allí. Era tremendo. Yo pienso que no sé si lo que buscaban, pero... ¿Qué vas a buscar tú, Sergio? Venga, va. Bueno, pues nada, vosotros vamos a recordar a un personaje que ha muerto, ¿sí? ¿Eh? Que es Mick Underwood, de los... de la que vosotros lo conoceréis de toda la vida, de la banda de Gillan, de los primeros tiempos de, como sabéis, el cantante de Deep Purple, cuando se fue en los 70, montó una banda de jazz fusión y tal... Ian Gillan Band, eso no le interesó a nadie y le pasó como a Halford, ¿no? Decir, hostia, ya sabes, ¿no? Oye, mete más caña, ¿no? Y bueno, en el año 79 sacó un disco poco presumido llamado Mr. Universe, ¿eh? Oh. Mr. Universe. Y el tío volvió al mundo del hard rock y tal, y la verdad es que sobre todo en Inglaterra tuvo mucho éxito, mucho éxito. Pues el batería de esa formación, ahí estaba Colin Townes a los teclados, que todos sabréis que colaboró en el volumen brutal, ¿eh? No sabía. Fue uno de los colaboradores, ¿eh? ¿No era el Collado? No. Ah, no, se fue en lugar de la marcha. Bueno, pues nada, pues vamos a poner de ese primer disco de Gillan, del año 79, el regreso al hard rock. y vamos a poner un tema que, bueno, que suena bastante a los Purple setenteros, que se llama ¡Roller! Bueno, amigos, ahí tenéis ese tema de Heenan, que seguramente muchos de vosotros no lo conocíais. Y un recuerdo a nuestro amigo Mike Underwood. Mike and the Ron. Mira, de verdad. Bueno, pues nada, espero que. Venidor, ¿no? Que estéis. Sí, con demencia. Que estéis todos fresquitos en vuestra casa, en vuestro lugar de trabajo, en vuestra Cuchitril, piscina. Establo. Estamos aquí desde el Zulo del Metal. Aquí hemos pasado de la Taberna del Metal al Zulo del Metal, pero muy contentos. La verdad es que han hecho un gran trabajo. Era o esto o nada, y la verdad es que estamos muy a gusto, muy bien. Hombre, al menos estamos fresquitos. Estamos la mar de fresco, que se ha tomado la molestia de ponernos el lado. Estamos y a gustito estamos también, ¿eh? Pero, y en una semana. Os recuerdo que es el último programa de julio, pero no, el último programa de la temporada. Exclusiva. Exclusiva. Cabrón, aquí va a haber un retén en agosto para que no nos quiten, para que no nos puedan echar. Ay, nosotros no abandonamos a no la abandonamos, plana. No abandonamos a la planas como otros. ¡Hola! Bueno, nos van a hacer hijos adoptivos. De hecho las planas nos han abandonado a nosotros, nos echan a nosotros, nos cambian de sitio. Nos echan y después para nada. Total, sí, antes de tiempo, nos podían hacer una prórroga, pero bueno, el caso es que estamos aquí y estamos muy contentos y espero que vosotros también estéis disfrutando de nuestro programa. Esto tiene pinta, ¿sabes qué? Que este campo va a convertirse en un par de edificios, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, un par o más, porque no, esto es grande. Cuatro, ¿eh? Y trastero. Podríamos hacer como los Pistols, emitir el, cuando nos echen por un, con un camión dando vueltas. Igual que ellos hicieron en una barca y en el Támesis. Ah, bueno, sí, porque. Bueno, aquí no tenemos un camión de basura, me lo imagino. Bueno, ahora, podemos acercarnos al río Llobregat. Ahora no recuerdo el nombre de la película. Hay una que es verdad esto, que también que prohibieron una emisora y entonces cogieron un barco, pero fueron fue en Inglaterra y fueron al Mar del Norte y desde allí pues emitían. Lo había hace poco la película, no me acuerdo. Si me acuerdo, la diré porque ¿Emmanuel? Es muy bien. Y emitía música rock, claro, la prohibieron a música rock, como siempre y tal. Bueno, hablando de música rock. Que, perdona, una cosa. ¿Qué tiene de ver la teva familiar? La teva familiar. Emitía. Emitía y en mi tía. Sí, sí. Emitía. Oye, ahí volvamos, esto promete. Doble malta, doble dos, Recordad que nuestro amigo y compañero Ángel prepara, hombre, que estamos trabajando. Ha traído una ración de doble malta para eso. Para alegrarnos el día. Merci, Ángel, merci. Es que sí. Que están a ahora me echen la culpa a mí. Bueno, estamos, como decíamos, estamos a final de verano. Aquí ya no hay noticias apenas. Lo máximo que Concordia, hay. Todo. Las bandas se dedican exclusivamente y mayormente a lo que son los festivales de verano. Por cierto, hoy ha empezado el Wacken, lo podréis ver. Si os metéis en la página de Wacken, hay un enlace que allí podéis ver las actuaciones en directo. Yo he estado viendo las Guild School, The Darkness. Yo lo he combinado con lo que se avecina y de color, Y Warning, etcétera, etcétera. Y esta noche la vimos más, en el Rofes. Pues la podemos ver aquí en directo. Y nada, y hasta la noche, la madrugada. Hasta, pero, no pero sé cada, si día, cada día, cada día. Es que es cada día, hasta el domingo sin parar. Los Scorpions los van a retransmitir en directo también, así que, bueno, haceros con lo que es la agenda y tal. Pero, bueno, esa es una de las noticias, obviamente, uno de los más grandes festivales de la historia del metal, pues que ha empezado. Y otra noticia importante es, desde aquí, desde Metal Vortex, yo en particular... pues felicitar el que tuvo los cojonazos de pues invitar a Gojira para hacer una representación allí en lo que fue la apertura de los Juegos Olímpicos, ¿no? De París. Es lo único que has visto, ¿no? Es lo único que he visto. Yo el deporte desde el sofá y yo conforme a mí me gusta mucho el tour, me encanta, ¿no? Empieza a principios de verano, que los ves subiendo y yo ya voy bajando en el sofá, me voy inclinando y penoso, no sigas. Será el deporte que haces tú, bonito. A mí no ves mucho, pero... Levantamiento de jarra. Sí, hombre, a ver, barra fija y levantamiento de birra hacemos todos, pero bueno, todo lo demás no. Bueno, el caso es que hicieron una performance realmente brutal, ha dado la vuelta al mundo. Todos los medios de comunicación se han hecho eco, no solo los especializados en música rock y metal, todos los medios de comunicación. Si no lo habéis visto, buscadlo en YouTube, porque es tremendo. Decir que, bueno, que hicieron una performance con la colaboración de una cantante de ópera, Marina Viotti. Y, bueno, ¿qué hicieron? Hicieron una canción revolucionaria titulada Zaira, y en los muros de lo que es la Conciergerie, que era un antiguo palacio real, pero luego con la revolución la convirtieron en prisión, y ahí estuvo allí ingresada, por decirlo de alguna manera, la popular María Antonieta. Nada menos, claro. Nada más y nada menos. Y decir que bueno, que además, amiga mía de mi barrio. Bueno, y como empieza el vídeo genial con la María Antonieta decapitada, sosteniendo su cabeza en sus brazos, cantando pues esta canción, el Zaira. Y entonces se abre el plano y aparecen los muros de la Conciergerie, y entonces empieza la pirotecnia, fuego, humo y los Gojira. Y por eso se contaminó el Sena, ¿no? ¿No? Sería por eso. Y el Gojira, pues a lo que estaba bien, es que avui estem molt andalusos. Pues sa y da caña. Pues Zaira, Zaira, Zaira. Pero no sé lo que quieres decir, pero bueno. ¡Saida caña, niño! ¡Saida caña! Y bueno, yo he buscado a ver si en YouTube había una muestra de este tema con un buen audio, pero la verdad es que la mitad se oye con los comentaristas hablando. Joder, si está un grupo tocando música, cállate, mendrugo. Pero bueno. Y los que estaban en silencio, la verdad es que no se oía demasiado bien, se oía mucho la gente gritando, silbando y tal. Y entonces, bueno, pondremos otro tema de Gojira, de muestra de su poderío. La verdad es que cuando dijeron que Gojira participaría, yo pensaría, bueno, será el lado más amable de Gojira. No, no, no. La verdad es que adaptan este tema a lo bestia. Y la verdad es que muy bien, ya te digo, ha dado la vuelta al mundo. ¿No, no la habéis visto vosotros? No, yo sí. No, pero sí que he oído hablar. Sí, pues tremendo. Brutal. Yo he escuchado hablar de que han participado. Pues os recomiendo buscar el vídeo. Si ponéis Gojira, saldrá. Sí, no. Los hermanos muy motivados. Sí. Y nada, pues vamos a poner un tema de su disco Magma. Vamos a poner el tema Stranded. Que bueno, yo creo que define muy bien lo que es que parcera, según criticar, para una entidad cristiana de França, para satanismo. No quería sacar el tema, pero bueno, esta gente me revienta las pelotas. Exclusiva. Porque a ver, esto es cultura, estamos hablando de la revolución francesa. ¿Qué es la respuesta que le ha dicho al guitarra? Dupont-Lullier, bueno. Duplantier. Yo me la llegué, por eso tú dices. He leído el titular que contestaba, no me he tomado ni la molestia. O sea, esta gente no hay ni que contestarle. Es que eso les da fama. Pero. Que al final, cuando. Sobre todo. Pero lo que les va a dar es más popularidad al que ha hecho. La canción. La canción o la performance. Que no, porque eso crea. Yo no creo que lo hayan hecho para montar nada. A ver, señores tan ultracatólicos, léanse bien la Biblia, ¿no? Porque el que inundaba todo y montaba diluvios universales, el que enviaba plagas, el que mataba a los primogénitos, y un largo etcétera de cosas, el que convertía a la gente en estatuas de sal y un largo etcétera, no fue Satán. Así que leeroslo bien. Y por otro lado, pues eso, que no, que esto es cultura, señores. Y francesa. Lean, es cultura y historia francesa. Léansela, mírenselo. Y fue una etapa negra, aunque ganaran los buenos, fue una etapa negra y fue una etapa sangrienta, pero es historia y creo que tenemos que conocerla para no repetirla. Bueno, pues sin más, vamos a poner a Gojira y este tema Stranded, que quiero decir, por cierto, que bueno, que el vídeo que tiene, decir Gojira, no sé qué, este vídeo tiene nada más que 30 millones y medio de visualizaciones. Vale, justito. Poquito, ¿verdad? Calderilla. Justo. Calderilla. Pues nada, ahí tenéis a los Gojira. Y se acabó la fiesta. Y ahí ya me estoy a Gojira. A ver, plaisir. Hay otro debate de Gojira, es que como son franceses es Gojira, Gojira. No. Escolta, no son. Uy. Són basco-francesos. Són de Bayona. De sí, de Bayona. Bayona. De Bayona. Bayona França, no Bayona Galícia. Ah, vale. Diguéssim que és un dels terrenys, igual que el de Catalunya, que van cedir els francesos a canvi de conquerir Catalunya a Euskadi. De hecho, me acaba de comentar Ángel que es que hacen un concierto conjunto con los Cor. Es que el Plantier iba y hacía surf con el de Cor, con el cantante de Cor. Con Jonathan Davis. En Biarritz. Hostia. Ah, eso lo he leído en una entrevista. Esa conexión no la sabías, ¿eh? Vaya. Y iba a decir otra cosa, pero no me acuerdo, así que seguimos con el tema porque no. Bueno, pues. Así lo de. Perdón, muy rápido. Bueno, Gojira o Gojira. Yo digo Gojira porque realmente no es una palabra francesa. Gojira antes se llamaban Godzilla. Y claro, por motivos de copyright no podían utilizar el nombre Godzilla. Entonces, ¿y cómo los Godzillas? Usaron el nombre original japonés de Godzilla, que es Gojira. Vale. Igual nos dice igual nos dice ni Gojira ni Gojira. Aquí señala Sergio, aquí está señalando a alguien. Y vete a saber, tío. Bueno, Sergio, nadie sabe que es el Larús ya. Nadie sabe que es el Larús, Sergio, que nadie lo sabe ya. Bueno, hola amigos y amigas. Pues bueno, empiezo mi turno con una banda de Mérida, Extremadura. ¡Hostia! De auténtico heavy metal, fundados en el 2004 y ya tienen a sus espaldas pues un EP que fue lo primero que sacaron en el 2009, luego un live album ya en el 2015 y ya sacan su primer trabajo, como he dicho antes, en el 2015, que ya ahí se quedan estancados hasta que en el 2023 sacan 3 singles y en este 24 sacan 2 singles más, que yo os traigo el último, que es el llamado No Vuelvas, y me refiero a Darkness Bizarre, que desde Mérida hacen un heavy metal, que si os preguntan algún día qué es el heavy metal, le ponéis esta banda. Darkness Bizarre, heavy metal pero del bueno, bandaza, al loro que no estamos tan mal. ¿Qué son de Irving? Valorada. Bueno, pues aquí veo tingut sí, el Darnell Bizarre, una banda de Mérida, Extremadura, aquel heavy metal autèntic, i bueno, i aquí com sempre aquí des de Barcelona, Catalunya, donant suport a les bandes d'Espanya. I de la resta d'Espanya. I la resta d'Espanya. I de l'altre país. I de l'altre país. No vull entrar en polèmiques variades. Hola, com esteu, xerrupa llimones? Ostres, nen. Vale. Sí, pues nada, vamos a con un tema ya clásico de este final de temporada. Bueno, final que estamos los cinco, ¿vale? Porque habrá una prórroga hasta que marque el Real Madrid. Puede ser eterno, no sé. Puede ser eterno. Pero bueno, vamos a poner ese tema ya, un clasicazo de los Pink Floyd en directo. Es del disco Delicate Sound of Thunder, ese Comfortably Numb. En mi opinión, el mejor solo de la historia del rock. Y bueno, lo vamos a dedicar también, como es costumbre, a todos aquellos bueno, que han caído esta temporada, que han sido unos cuantos. Y bueno, sin desmerecer al resto, quería destacar a personajes de la escena y bueno, de nuestra realidad o de algunos de nosotros, como son la Kitty, el José, el Saxon, y la Braulia de Manresa, Aranda del Moncayo. Y nada, con todos vosotros este Comfortably Numb de Pink Floyd. Thank you. Vale, pues nada, Ángel, nos vemos de aquí a un tiempo. De aquí a un tiempo. Aún queda un poco, pero nos veremos pronto. Felices vacaciones, Ángel. Sí, hacemos lo que podemos. Felices vacaciones. Bueno, yo no volia deixar en aquest programa. No, un bon son la guitarra, però me estava ja. És un tema sentimental, Pepe. Sí. En aquest programa tu això no ho entens. Somos heavy. Tu això no ho entens. Sí, que jo som molt romàntic, Bueno, però tu pensa que els Pink Floyd serien la revista Heavy. Sí. Sí. Per a guitarrista, ni mani, no. Sí, senyor. Bueno, pues prendem perquè ho ja sabem. Doncs... ella aquí no le ha dicho que eres un Pink Floyd. Agárrame la que me voy. Sí, ¿de qué vas? ¿De qué vas? ¿De Pink Floyd o qué? Eso es muy del Wyoming. ¿Qué pasa, sí, tronco? Bueno, ¿y por qué es Pink Floyd? Que nunca he entendido que eres un Pink Floyd, no sé. Sí. Ahora estén por ahí. ¿De qué va, Barrabás? O sea, que se decía cuando... ¿Qué mola más? ¿El aspiro o vampiro? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Es que no tiene ni puta idea. No sé. Pese a les personalitats femenines que han passat a la veu dins d'aquesta formació, doncs arrastren a molta penya. Arch Enemy acaba de treure el que és el seu nou single. Pèssimo. Que és Dream Stealer. No és pèssimo. Pèssimo. És boníssim, tio. Pèssimo. Mira, et diré una cosa. Jo he enganxat aquest single quan portava 17 minuts i portava 2.827 visualitzacions. Muy poques. Ara, que porta 2 hores, porta 20.466. Ya pilla Gojira, los pilla ya, No, cuidado, es una de las formaciones que digo una cosa, sobre todo te interesa la letra. Torno a repetir lo que repetí. Bueno, ahí está. Ahí te tengo que dar la razón. Ahora me la estudiaré. Interesan y las personas que escuchan aquesta formació s'entra relacionada amb la lletra i amb la potència de la seva música. És una banda. Els que no enteneu del sentiment que tens de tenir, bueno, música i relacionar les coses, flojíssimo. Pues no ho entenem. És una banda totalmente sobrevalorada. Mira, me gusta mucho la cantante te gusta mucho. ¿Con quién está liada? Si hubiera sido un videoclip de estos, que es un videoclip que no sale ella, de esos que se le llama, ¿cómo se llama? Lyric Video. Lyric Video. No le hubiera prestado ni atención. Bueno, venga, y de los 20.000 ha sido tú 20.000 veces. No. Yo he sigut el 2.827. Porque le he visto un cambiado con clicaba, joder. Que sepas que mide 1,50. Que lo sepas. Y está emparejada con. Tú, por ejemplo. David no es ningún gigante. Bueno, ya, pero mide 1,50. Yo me suelo un 50, pero de pancha capaz. Pero tiene un gran corazón, Sí, o sea, eso que se llega la barbilla esa que llevas. Y ahora se va a poner anillas. Sí. Pues, ¿dónde? A lo vikingo. Yo después. Yo después voy a hacer una cosa. A ver, Miguel, si es posible. A ver. Si es posible, hacerlo por Facebook. Sí. Porque eso es un single avanzament del LP. Sí. Bueno, encara no tenim... se ha vuelto fan de Anarchy. Anarchy no. Continúa. Se habrá enamorado de la Alicia. Creo que digo Alicia, ¿no? Que está liada con Alicia Harinauer. Se está liada con el desgracia ese de los Misfits. El Doyle von Frankenstein. Que se ve que cuando van a la cama y tal, va el tío pintado. La idea. Esto le falta pasar por mi barrio. La pregunta es súper eterna. Ha pasado toda la puta vida. Exclusiva. Vosaltres agafaríeu el single del tema i el posareu com a primer tema del compact disc, del disc o del LP? Yo te digo que no lo pondría. Para mí es un tema que no debería estar ni en el disco. Es que no. Depende del resto. Claro, me la quita de la boca. ¿Sou dels que ho posaríeu o no? Aquesta pregunta la podíem fer per Facebook. Oye, ¿qué te ha pasado? La puedes hacer, pero... Se puede, ¿no? ¿Posaríeu el tema single d'una formació, el primer tema del disco CD? Jo me recordo quan anava a Barcelona, per exemple, i vaig demanar, dic, perdona, tens el Holiday Bar de Dio? Jo superpeque, no? Amb el meu pare al carrer hospital. I deien, diu, mira, tio, això no ho tenim, tenim el Last in Line. I jo, ja m'ha fastidiat, que això no surt a les revistes encara, no? I vaig comprar el de Last in Line. Ai, bueno, mentida. Vaig preguntar per el Last in Line i em van dir, no el tenim encara, tenim el Holiday Bar. I vaig dir, joder, ja m'ha fastidiat, no? I claro, i el primer... Però te lo compraste. Sí, claro. Hombre, era el meu regal. Al carrer de l'hospital, a Discomanía. Y el Angry Machine, la millor botiga de discos, amb tot el respecte a Revolver i a Discos Castelló, però per mi era Discomania, carrer Hospital, per mi. En ese moment. Buah. I hòstia, i deia jo, hòstia, de veritat, pues, coño, miraves Judas Priest, miraves Scorpions, miraves això, i els primers singles sempre eren el primer tema. No, Warlock. Yo pienso que eso, no es aquí verdad. Aquí dejo la historia. Bueno, aquí dejo la historia. Vamos a hablar por Facebook. No es verdad. La podeu fer. A veure què opina la gent. No. Anem a escoltar el tema, el nou single de Arch Enemy, Dream Stealer. Aquí ho teniu. Són les 9 del vespre. La temperatura és de 28 graus i la humitat del 54%. Let's go. antena, ¿no? Bueno, pues, això està creant controvèrsia a Metal Vortex, la pregunta que semblava inútil i que ningú... Está muy alto esto, Esto está muy alto. Està creant perquè és de les poques vegades que l'equip de Metal Vortex no ha sortit a fer un club de birra. Es verdad, y tengo la garganta seca. Es de la poca vagada. Menos mal que no es profunda. Igual es la calor, ¿eh? No. Pero aquí estaba, animad el tema de si. De que son ahí. El single, el primer tema de un álbum. Abans, ara i després, quan fem les matinades de jo que sé què. Bueno, pues nada, vamos a continuar, amigos, después de esta cosa que no ha acabado. El último tema. Vale. Pues ahora tu cambio. Mira, está me preocupa para que le donguin CD, que pensa que sí, que hombre, que es de, que, da, que no, que no para ver lo que te de punchar, macho. Bueno, increíble. Pues nada, amiga, vamos a continuar con una de las noticias de esta semana, que estamos hablando de la gira King Diamond, que va a montar un show muy especial, que parece que introduciendo el nuevo disco que nunca acaba de aparecer, ¿no? Lleva siglos, o sea, con el disco, presentó una canción antes de la pandemia. Que no estaba mal la canción, ¿eh? No, pero hombre, parecía que era inminente y que va, tío. Bueno, pues va a hacer una gira americana con un show, pues ya sabes, un show aterrador y tal y cual. Y por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que el año que viene, amigos, Rockfest. Rockfest o lo que sea, ¿vale? Y si una persona fa dos shows, es un ghost japonés, show. Uy, uy, uy. Tener cuidado, no traigas más Boldán. Yo pensaba que vas a hablar del padrón para los rojos. No traigas más Boldán. No traigas doble más Boldán. Doble Malta. Doble. Empieza la gente a quebrarse en la boca. Es muy peligrosa la Boldán. Aquí, es muy peligrosa. ¿Sabes? La Radio Taberna Metal Borte es muy peligroso. Muy peligrosa. Pues nada, vamos a poner un poquito de King Diamond, recordando, pues bueno, pues esto que va a pasar y que yo creo que se repetirá en Europa el año que viene. Para, sobre todo para el veranito y tal, porque además todos los promotores están deseando que este tipo de cosas pues sucedan. Y el disco, pues bueno, ya veremos, ¿no? No creo, ni puñetera falta que le hace. Y más con. Es que, claro, es que cuando algo se retrasa tanto, es que ya no crea ni expectativa. Ni expectativa. Que ya. Bueno, supongo que a lo mejor sacar un singuelillo para animar el tema. Sí, es que ya lo saco en su porque momento. Es que además creo que el título de la gira está relacionado con el disco. Que sí. Y además, tanto, y la estética del cartel claro, y todo tanto, también. Sacará un nuevo single o lo que sea y bueno, pues ya veremos. Bueno, en todo caso, voy a poner un disco que no pondríais nunca vosotros, que se llama The Spider Lullaby, que fue de una época donde él combinaba aquello que fue muy raro, que combinaba... Los Mercyful Fate del final con... Sí. con es el que vino después de The Eye, pero sí que es verdad que antes vino... Sí, que hubo una época disco... de que hacía un disco de... incluso llegaba a girar con los dos grupos, ¿no? En la época de los... Packs dobles, eso, sí. Sí, packs dobles. Bueno, era la época del grunge y tal y cual, y había que ser imaginativo. Sí, imaginativo, claro. Y si cobro dos veces, tengo dos bandas, veces. Y los demás cobran una, no sé. O ¿sabes? Media. Lo que para que corría el riesgo de equivocarse de maquillaje, ¿no? De maquillarse como King Diamond en Mercyful Fate y viceversa. También. Pues nada, vamos a poner de Spider Lullaby, que la verdad es que es un disco bastante bueno, muy desconocido para la gente. Vamos a poner el tema que acaba, que el Miguel no lo traducirá. Todo en morgue. Bueno, hacia el... Hacia la morgue. Hacia la morgue. Hacia la morgue, pero la morgue. El marido de Margarita. Hombre, morgue en Vortex. No, la morgue es donde guardan los la marga los y el morgue. Los cadáveres. Los cadáveres, ahí está. Pues ahí tenéis a... Mejor me callo. Una puntualización. Esto que decías... A mí tampoco me deis boldad. Me acabo de traer el nombre de una... De música y estáis vosotros... Es que para decir eso no diga nada. Amarga morgue puede ser un gran nombre de una formación. Una puntualización con lo que decías de que Mercyful Fate y King Diamond... De hecho, este es el... Primer y después el primer disco de King Diamond, la mitad son canciones sueltas que hablan de temáticas distintas y tres o cuatro canciones hablan de una historia. Luego todas las canciones eran, todos contaban toda la historia, ¿no? En Abigail, en Them, en todos los discos que vinieron después, en The Eye, y sin embargo este volvió otra vez al principio, ¿no? A la mitad del disco. Las canciones son independientes, cuentan historias normales y solo la segunda, la cara B... ¿Independientes o independentistas? También. Son independientes y la segunda, la cara B, entonces sí que cuenta la historia de la nana de la araña, que en otro momento ya explicaremos de qué va. ¿Está picada bien esta araña? Sí, un día si coincide ya hablaremos de la historia que es. Por favor, por favor. Es terrorífico. Por favor, una nueva historia en el nuevo fascículo para la semana que viene. De la araña, la araña, que ojo, Es que la semana que viene estemos aquí, Pues nada, tú de morgue, ahí, a tomar por culo todo. Es que la espi. Take it to the moon. Yeah. Devil Way. ¿Sabéis, eh? Era por la entrada. Sabéis, se ha chinado, ¿eh? Con el to the more, ¿eh? To the more, ¿qué quiere decir? ¡Cuidado! Ahora... Por el culo a todos los partidos políticos que les den. ¡Por el culo! Bueno, pues vamos a seguir, vamos a cambiar un poco de tema, vamos a... Bueno... Vamos con el señor Phil Mock, que dijo que, bueno, ya estaba harto y dejó los UFO, hizo la gira de despedida. Bla, bla, bla. Mira quién Phil Mock. Pero un Phil de Mocks. Y... ¿Cómo? Le van a traer una... es la de él y van a traer una canción. Come on, Phil de Mock. Vale, vale. Aquí está la criptonita. Venga. La criptonita. Dale, sí, dale, a ver si ya se le... Dale, Boldán. Tengo una anécdota de Phil Mock. Cuéntalo de Michael Monroe. Cuéntalo de Michael Monroe. Ya lo he contado mil veces. ¿La puedo contar la de Phil Mock o no? Pues, cuéntalo, cuéntalo. Recuerdo que tocaron el Ramatot 2. El Ramatot 2. Y había un seguridad de estos que no. Bueno, ya sabes, esto típico seguridad. Que no le dejaba entrar. Y recuerdo que me vio Sasson y le dice: ¿pero qué dices, tío? Si este es el que canta. No le dejaba entrar. ¿Qué os parece? David. Que no le dejaba entrar. Muy bien. Era el que cantaba. Phil Mock. Ese sí que era. Supongo que este seguridad posiblemente pasaría a otro tipo de historia. A la historia. Hombre. Ya te ibas, ¿no, Sergio? Oye, ¿qué? Bueno, el caso es que eso, que decía que lo iba a dejar, que dejaba de las giras, no sé qué. Y bueno, pues el tío se ha desmarcado con un disco titulado, bueno, como el nombre Mox. ¿Sale el disco, no? Mox Motel. No, sale el Mox Motel. Joder, es que claro, no se puede decir una mierda con este hombre. Sí, el motel de las Mox. ¿Eh? Mox Motel. Oye, un poco de respeto, ¿eh? Es venga, un, hombre, un poco de respeto al señor Phil. Phil. Bebiendo ahí, además. Bueno, pero... sí, que sale el 6 de septiembre del 2024. 6 de septiembre. O sea, la vuelta de las vacanzas ya podéis adquirir. Que vale ahora de intelectual, pero era un borracho y todo el mundo lo sabe. Y boxeador. Amigo nuestro. Exacto. Amigo de la casa. Boxeador, no, moxeador. Bueno, pues el caso es que se ha hecho con los servicios del señor Neil Carter, conocido por todos. Que, bueno, estaba en la última fase de UFO. Estaba ahí un multiinstrumentista tremendo. Y la verdad es que... Hacía mucho enojera en directo. En directo, pues tremendo. Y nada, pues eso, va a sacar un disco titulado, pues como el grupo, Mox Motel. A ver, joder, con este hombre. Y nada, y la canción, menos mal que la canción no tiene nada que ver con Mox, tiene que ver con otras cosas que no voy a decir. Bueno, la canción se titula Apple Pie. Es que Apple se está tragando tanto con su mierda de barbilla. Así que nada, que podéis ver un vídeo, hay un vídeo que sale el señor Phil, no voy a decir el apellido, en muy buen estado de forma, o por lo menos en apariencia. Si a él le cambian la cara, está perfecto. Sí. Es que, está perfecto, revista. Y te pega un macoque en cualquier momento. Va a enfermar este hombre, le va a dar algo. ¿Qué te pasa, bueno, pues tío? Nada, vamos a acabar con esta tortura. Con la bebida. Porque sí, se está... Lo que decía mi madre. No, claro, una cerveza más. Cuando llegaba a casa me decía, ¿cómo viene? Acaba con yo le decía, ¿qué me ha puesto algo en la bebida? El bolico, ¿no? Venga, FD, Film Mock, Mox Motel. ¡Vamos! Trail and Pues ahí excelente teníamos... tema, ¿eh? Me ha encantado. Sí, sí, me ha gustado. Está bien. Hombre, muchísimo. Yo creo que sí, que rememora. Que lo escuchado. Rememora los mejores tiempos. Ah, muy bien, sí. Muy bien. Grandísima banda. Se nota la mano de Neil Carter y luego también el guitarrista que no sabemos quién es ni si ha participado. Si ha participado. Que nos llame, dos solos. Que nos llame en el estudio. A ver, el nombre es fácil sacarlo. Es lo que es si ha participado en otras bandas importantes de prestigio o es de. O es de estudio, ¿no? Es un músico de estudio, pero realmente el solo que clava ahí es fantástico, la verdad. Habrá que esperar al resto del disco, pero bueno, no desmerece ni hasta mucho me menos. Gusta el nombre, Mox Hotel. Mox Hotel, es que mola, el motel de Mox. No, pero es que me mola, porque Mox. Va con su rollo ahora que lleva, que parece un. Con un bombín, ¿no? Va, sí, y... que va con el bombín, esto de, ¿sabes? Con los tirantes y tal. Sí, le falta el chalequito este, sí, así sí, tal, sí, y tal, sí, y sí, sí. La recepción sí, del sí, motel. Que va como si fuera un. Un, yo que sé, un croner de esto, no sé. El Watson, sí. Cuando ha sido un borracho. Y boxeador. Que te has caído en el escenario. Un tío violento, la, violento, ¿eh? ¿A quién le querés? Le pegaba, le pegaba. Molaría ir al... Yo también me caí una vez del escenario. Molaría ir a un motel y encontrárselo... Tenemos algo en común. Y encontrárselo en la recepción, ¿no? Y me he tirado un escenario también. Home, ¿sabeu aquí com era reconegut el film Mock? Com el Satamoc te... Bueno, ya está. Madre mía, tío. Había una bolanda más y. Había una bolanda más y nos quedamos aquí hasta las 3. Venga, Pepe. Pues bueno, amigos, ahora sí que hace ya tiempo que no colgaba una banda de. Casa Nostra. Concretamente desde Reus, Tarragona. Pues fundados en el 2006 y bueno, y de momento solo han sacado un LP en el 2013. Y he estado investigando y ahora pues están tocando en bastantes festivales. O sea que el sentido común. Aunque a veces no impera, pues sacarán otro, digo yo. Pues ahora practican un heavy metal, tirando a pasajes melódicos, y me refiero a Inmonore, a ver si lo pronuncio bien, Inmonore. A lo mejor se dice de otra manera, pero bueno, yo con mi inglés de mi barrio, con el único CD que tienen, pues de momento, el llamado Un día perfecta per morir, a mal tema, diguem qui soc. Cantan en català, y a lo millor, pues me sandaban, pues cantarán en inglés, pero de momento cantarán en catalán. Yo lo entiendo. Sí, o sea que otro apunte. Ahora tienen otra cantante que no es la del tema que ahora escucharéis. Y me refiero a ver si lo digo bien. Inmonere. ¿Chamón? Inmonere. Inmonere. No, ¿cómo? Sí, desde Reus. Muy buena banda. Y visca el catalán. Esta gran banda catalana desde Reus, Tarragona, llamada Inmoner, y como bueno, ya veo escultat cantant en català, ya en un molt bon català. Y bueno, y recordad que aquesta cantant no es la cantant que tenen ara. ¿Cómo se le llama esto? Bueno, Ángel. Pues nada, vamos a. Primero, sí, antes que nada, quería hacer. Sí, filología y lengua catalana. Yo en mi barrio estudio de todo. La universidad es la calle de la zona franca. Es la calle. Zona franca, mejor universidad que en la zona franca, no hay ninguna. Todos olímpicos. Sí. ¿Y sabes que en la zona franca, hasta que los pollos no compitan, ¿eh? Allí no hay color, los pollos siempre ganan. Es masculino. ¿Cuántos los olímpicos? Es masculino. Bueno, pues vamos con un grupo que también está haciendo sus cositas y que igual también puede sonar para Rofes o el año que viene. Hablamos de los Manowar, ¿vale? No suena. Bueno, nunca se sabe, ¿no? Tuvieron mala experiencia hace unos años. Están en rodaje, por lo tanto, bueno, todo es posible, ¿no? Pero bueno, quizás en el Rofes no, pero bueno, por motivos de tal. Pero vamos con este grupo, ¿vale? Pero antes que nada yo también quería dar un... Y nunca tocan Wacken, ¿eh? Spice, por, también por pirulas de estas, ¿eh? Mira que son el grupo más popular de Alemania. Hostia, pues sí. Algo dices. Por pirulas. Lo miraré en la tele a ver si sale este fin de semana. Bueno, antes que nada, un recuerdo también estas para muchas vacaciones, este tipo de vacaciones, para un saludo a Montaño Metálico, a ver si nos envía también alguna foto, alguna imagen de sus andanzas por ahí. Sería muy bien. Sí, yo los miro mucho. Y pues nada, de los Manowar, ahora sí que estamos en música, quería poner un tema en directo de ese Gods of War Live, ese tema Holy War. Hollywood, ¿vale? Un tema muy dinámico con del Fighting the World, muy potente, sí, o Fighting the East, o, ¿no? Fighting, the War, Fighting Turbo, bueno, y eso, este Hollywood lo queríamos dedicar, lo quería dedicar a un, bueno, a un personaje que ha hecho de la concordia, de la convivencia, del reencuentro, su seña de identidad. Y no penséis en quien estáis pensando, sino en alguien que ha trasladado esos conceptos a lo que es la hostelería. Hablamos del rey del sofrito. A punto marín. Con todos vosotros, Manowar. I have seen the fire of a thousand suns pass by while blasphemers spread their gospel, bearing false witness. Now we rise, all ye children of the wild, fist like hammers, fill the air. Vast legions, all immortal, smash the stillness everywhere. This ground. Haya paz, haya paz. Bueno, pues aquí teníeu els Manowar, una formació que jo vaig tenir, diguéssim, un seguiment, doncs, durant bastants anys, inclús em vaig disfressar... Quan ibas a nobleza... Inclús em vaig disfressar, diguéssim, des Manowar. La meva mare treballava... Con el taparrabos, con el taparrabos. La meva mare treballava en una botiga on feien... Això no existeix ja. On feien pelleteria. Hòstia! Pelleteria. O sigui, les senyores pijas d'Esplugues pues, demanaven un abric de bison, un abric de no sé què, i els retalls me s'emportava cap a casa. Què feia jo amb la xupa de cuero? M'enganxava els trossos de leopardo. Hòstia! Això és per veure-lo, Hi ha fotos. Això hi ha que sacar-lo. De les poques fotos que no són amplia plaça, no sé que les facis amb el mòbil. Això s'ha de treure a la llum. S'ha de treure a la llum, això. Exacto, te tenemos que reivindicar. I anava d'aquella mena per el carrer. I, bueno, si voleu, en privat us passaré alguna foto. No te encerraran, tio. No te cortes. Tu coneixes... coneixes amb qui jo estava, era amb el Gerard Espí. En aquell moment es va fer la foto i és aquesta la foto que recordo jo. Però antes de la tapa belga. Antes de la tapa belga. Per encerrar-te. Esa foto que tinc jo per aquí. Hòstia, lo que ha contado este tremendo. Exclusiva. Però realment el 92 em van decepcionar per la història de... La cebra. De lo que abans era la Celeste, avui Ramataz. Que jo li vaig convidar el meu germà, que se sentava de la mili, al concert que feien allà. Que el van traslladar. De Sant Jordi. Sí, sí, sí. No, de Sant Jordi no, del Palau. O sí. Del carrer Lleida, vamos. Sí, Palau d'Esports. Del carrer Lleida. El van traslladar cap allà i dius, hòstia puta, tio, de veritat. I hi havia... és que era... És algo que avui penso jo que és inaudible. Si hi havien venudes 4.500 entrades en comptes de 7.000, pues, va, n'hi havien venudes 3.200. Però la capacitat de Celeste era de 2.700. Això estava petat i encima fou un... I la gent no podia entrar. A quin concert que la me gent perdut? No podia entrar. Això fue en el 92, 93. Al qual? 92. El Triunfo Festil. Manowar. Sí, 92, 92. Que nos tocaron el tema ese de 20 minutos, que eso fue insufrible. I els tios a sobre, a sobre, veien la penya. Bueno, i pujat en la moto i convidant a ties i, sí. Bueno... super respectable, bochornos. Jo dic de cara, al públic, perquè hi havia gent que s'havia quedat fora, perquè és que jo em vaig aixecar amb la cervesa a la mà per dir... Iba con la chupa de... Sí. Sí. Em vaig aixecar amb la cervesa a la mà cap en l'aire i no tenia collons a baixar-la sense tirar-li a ningú sobre. I, hòstia puta, va arribar un moment tal que deia, tinc d'anar al lavabo a beure cervesa, perquè si no, no... I sortia d'allà i dic, ja no sé com entraré. I vaig sortir i veia gent a la porta, que encara hi havia almenys 40 persones fora de la porta que no cabien ni a pressió. Ni a pressió. I vaig dir, i els tios van i toquen una hora i quart, una hora i 20 minuts. El tema de 20 minuts, eh? Sí, sí, sí, pues imagina't. Consolos, també. Imagina't. No? Sí, sí, sí. Pues una hora i 20 minuts. I dic, de veritat esteu veient aquí... que la peña está agobiada, que os está veient, que ha pagat 2.450 pesetas per veure-us i no teniu el detall de dir, perdona, recicleu-vos una mica que toquem 3 o 4 temes més. Mira, va ser frustrant, vaig dir, aprendre per algun Manowar. Fora les pells i fora la merda. Exclusiva. Exclusiva. Se quitó... A l'escombreria directament. Se operó hasta de la fimosis, para quitarse todas las pieles del cuerpo. Sí, sí, sí. El pellejo. El pellejo, No sé què jo pensava. No sé què jo pensava. Esto está en nuestra web, este relato. Está muy bien, Pues bueno. Queremos ver las fotos. Sí, eso sí, eso hay que verlo. La compartimos, ahora. Anem aquí amb una formació... hongaresa, només tenen dos EPs, el primer el 2020 i aquest darrer que acaben de treure el 2024, aquests EPs cada un es confronta amb quatre temes. El single que han tret en lo que és el segon EP, jo crec que és molta potència, són un trio com van començar els Destruction, no? I es titula We Are Toxic, i això significaria com que vosaltres també sou tòxics, cabrons. Sí, vosaltres, i és que escolteu, cuidado, no us ho perdeu. Anem a escoltar-los al thrash metal d'aquesta formació hongaresa perquè val molt la pena. Aquí es teniu, Killer Sick. Canta l'Orban, no? Este? No? We'll be right back. Doncs aquí teníeu aquesta penya. Boníssim, boníssim. Un trio, un trio calavera. Un trio calavera. Vaya, quin bombazo, nen. Oye, yo os digo una cosa, pues deberíamos ir a vivir por ahí por Rumanía, Hungría, que se ve de puta madre. Sí, sí. Venda preu, cervecita. Exacto. Ahí en Hungría hay cervecita buena. Le preguntamos a Ronnie. ¿Qué tal? Sí, ¿cómo le va? Mira, Ronnie Romero. No, aquel está en Bielorrusia, ¿no? No, ese está en Rumanía. Ah, no, es el coño, el. El Jolly Turner. Con la parenta. Claro. Ahora, bueno, como allí en Rusia no hay conciertos, pues el tío va haciendo su rollo de Rainbow y tal, y hace giras. Mira, bueno, enorme. Queda poquito y vamos a darle caña a los temas. Antes hemos hablado de Phil Mock, que no quería decirlo. Es que estaba bebiendo, digo, ahora pero como diga lo has Phil hecho, Mock, lo has hecho. Lo vas no todo. Poco, bueno, cariño. Pues mítico cantante de UFO, vamos a ir con Michael Schenker, que además va a sacar un disco de canciones de UFO, My Years with UFO, previsto para el 23 de septiembre. Y bueno, ya pusimos un adelanto, que además hacía un tema con el señor Slash, ahora hace uno con Kai Hansen de Helloween. Va a hacer ni más ni menos que un pedazo de tema brutal, como es el Rock Bottom. ¿Y lo canta entero UFO, o lo canta con su amigo? No, en principio lo canta Kai Hansen. Ah, vale. No sabemos si el otro está ahí. Es una de las cosas más patéticas que he visto. El otro está calentando banquillo, está esperando a ver si se le quiebra la voz para entrar. Bueno, pues sin más, ponemos este Rock Bottom, un tema impresionante, increíble. Y este Michael Schenker a la guitarra, el fenómeno. Del disco Fenómeno. Sí, sé que ahí tenéis a Michael Schenker, My Years with UFO, y este es Rock Bottom. Pa para pa pa para pa pa para pa pa. We'll be right back.

venga. Ya, pues parra. Pues bueno, ahora vamos a Madrid con una banda muy interesante, practicando un stoner rock con un poco de don, con tintes psicodélicos, y si alguno de los que nos oyen pues le mola esta banda, pues poneros en YouTube, porque así entenderéis muchas cosas de esos dejes psicodélicos que tiene esta banda. Pues banda joven, formada en el 21, y ya con un EP y varios singles. Este mismo año han sacado un LP, el llamado AI, o sea que Inteligencia Artificial, con el tema Human, y me refiero a esta muy buena banda madrileña llamada Gringoat. Vale, fins la setmana que ve. Bona nit a tothom. Hasta el próximo disco. Me voy a los picos de Europa. A picos. Pues y luego va. Les 10 de la nit. La temperatura és de...